Exa FM Medellín te invita a recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. Hora de estos inmortales, gracias por estar ahí conectaditos con nosotros. Y una canción, que digo, una canción sota pedida por ustedes, con la voz de Phil Collins y su grupo Genesis. Qué bien, cuando estaban juntitos a mediados de los 80s, hizo Invisible Touch. Hay otra muy buena también que se llama Land of Confusion, otra bacanísima de Genesis. Ahí se las dejo para que la recuerden. Genesis, Invisible Touch. Vamos con muy buena historia, muy buena música en esta última hora de los inmortales. Vamos a saludar también a nuestro amigo Freddy Niray. Ahí está su nickname. Por aquí también estamos a Juan Duque, que también pide muy buena historia. Si es posible, una canción de Cranberries llamada Zombie Clásico. Marcela Gil también se hace presente en este domingo. Alejandra Mayo, muchas gracias Alejandra Mayo por escucharnos a esta hora. María Esmeralda, Mauricio López, por ahí hay mucha gente. Luz Daisy López, Mari Betancourt, Dubán y Nata, por aquí está Adriana María, uy, Jonathan, cada vez mucha gente, gracias, gracias por estar ahí, gracias, y qué mejor agradecerles con buena música, muchachos, con muy buena música, parceros, viene nadie menos y nadie más que Status Quo. y una canción que ustedes pidieron, In the Army Now, Pink Floyd, Wish You Were Here. ¡Qué canción sota esta! Para aquellos rockeros que vienen de la vieja guardia. Y los de Bon Jovi, atención con Bon Jovi. Bon Jovi viene con una canción muy especial llamada Lay Your Hands on Me, Lay Your Hands on Me. Viene Bon Jovi, pero antes la música de Tesla desde Sacramento, California. Aquí está su famoso Love Song en la FM, la radio de los clásicos en este domingo especial.

So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell if you feel from a cold steel rain? La FM, siempre. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes with ghosts, hot ashes with trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange walk on the park in the war for a lead role in a cage? ¿Buscas un trébol de cuatro hojas para traer bienestar y prosperidad? Tranquilo, la buena suerte está a un clic. Llegó Click y Gana con Ave Villas Digital, que sortea motocicletas, bicicletas eléctricas, patinetas, iPhones 11 Pro, iPads Air y bonos de mercado por 300,000 pesos cada uno. Cada transacción desde 15,000 pesos o la apertura de un bolsillo de ahorro es una oportunidad. Conoce más en avevillas.com.co. Juntos podemos ganar. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Autoriza con juegos. En la FM Medellín 106.9, los inmortales del rock, para volver a vivir. Vamos cerrando entonces, vamos cerrando estos inmortales poco a poco, pero invitaciones. Invitaciones porque ahorita, a las 6 de la tarde, viene Ani Cárdenas con De Regreso FM. Una muy buena programación, una música muy especial. Está totalmente realizada para que ustedes no se despeguen ni un solo instante del radio. Ani está preparada y ahorita a las 8 vendré de nuevo para terminar el día con las baladas americanas, muchachos. Esto apenas comienza y qué tal si vamos con Linkin Park y su famosa Numb. Pegadito entonces esta canción del milenio. Y de los 90s viene The Cranberries, pedida por ustedes, llamada Zombie. Y desde los 80s viene Wagsnade y la canción espectacular llamada Here I Go Again, aquí voy de nuevo. Y por supuesto Dire Straits, que va a comenzar esta tanda, y la canción Walk of Life, el camino de la vida. Esta es la FM, esta es tu estación de los clásicos en Colombia.

FM. Siempre. Siempre. Época de los amigos. De, como siempre, demostrar. La época del amor. Amor. Ya viene. Amor y amistad con la FM. Yo amo los clásicos. Terminando esta hora en instantes, Ani, con De Regreso, las baladas para terminar tu noche. Uy, qué bien como tenemos con la FM. Gracias por estar con nosotros. Últimos saluditos. Últimos saluditos que tenemos a esta hora en la FM. Viene Adriana María, por aquí está también Miller Betancourt, el nuevo amigo Julián Rendón, Liz López, Lucy Zuleta, por aquí tenemos también a Lucy Bells, por aquí está también Lina María y muchos más que disfrutan de estos grandes inmortales que tuvimos hoy. Vamos cerrando con Kiss, la canción Forever, de Naka y My Sharona, y los Dan Junkies con con su estupendo Silence is Broken. Un abrazo para todos. Dentro de 8 días, desde las 2 de la tarde, aquí estaremos acudiendo a esta cita, Dios mediante, con estos, los inmortales del rock, en la radio de los clásicos en Colombia, la FM. Hasta ahorita, amigos. Silence is broken now. It's all.

siempre. Siempre. Those words broke through.